Es difícil, pero te quiero. Decidir qué hacer, la suerte es algo extraña a veces y es mejor no ver, porque hay que conocer. Así que sí.